Pero no solo España, es lo que ha desaparecido es ese interés por la cultura, el interés por porque que haya gente que siga creando canciones que puedan interesar a la sociedad. Eso ya no es, ya rebasa España. Hoy en día estamos hablando de hoy, a nivel mundial. Se las han apañado para que la gente no piense, cuanto menos piense, mejor se manipula, cuanto menos piense, más tranquilos pueden estar los que mandan, los que tienen el poder. Y bueno, al final lo han logrado, porque hoy en día la sociedad está completamente achicada. Es que, sea por el deporte, sea por lo que sea, porque les roban la cultura, por la televisión. Por ejemplo, mi hija, por ejemplo, dice una cosa que me gustaría que todo el mundo se lo hiciera. Las palabras que dijo: si quieres apagar tu cerebro, enciende la televisión. Es un horror la televisión. Yo les digo, en los conciertos les digo, pues la televisión es vuestro verdugo, les digo. Cuando tenéis la televisión, la miráis por última vez, abrís la ventana, miráis que no haya nadie abajo y ¡pum!, la tiráis abajo la televisión. La puta televisión, que no haya nadie. Verdad, esa manipulación tan horrible que hacen de la gente. De no dejar margen, cantar poesía. Y no te digo el fútbol y todo, bueno, eso ya es de remate ya. Sí. Que si la moto, que si el tenis, que si no sé cuánto, que si siempre... Los tienen ocupados en que no se fijen en lo que les interesa realmente, o sea, la cultura. Es que claro,